todo bien, pero es que tenés que empezar a escuchar tus pasos. Si no me escucho, no existo. Si no me veo en un reflejo, soy un vampiro. ¿Qué tanto hablar de una cosa y de la otra? Vayamos a lo concreto. Lo concreto es que yo una vez me levanté y estaba abajo de la cama. Me había hecho chiquitita, chiquitita, chiquitita, chiquitita. O es que había soñado que era un gusano. Que salía de un pozo, que había en un barco, que había en un montón de tierra. Y había un montón de hormiguitas haciendo trencitos con una hoja arriba. Cuando yo era chiquitita me encantaba sentarme en el patio de mi casa y agarrar una piedra de esas que eran naranjas y dibujaba un cementerio y mataba a todas las hormigas que pasaban por ahí y las enterraba una por una en cada tumba y le ponía RIP. Y dejaba el cementerio de hormigas. Entonces, no sé si es que estaba diciendo que me había levantado abajo de la cama o que soñaba que era un gusano, en fin. Bueno, ese día era Navidad. Y en mi casa estaban haciendo una comida, una gran cena para toda la familia. Y esa noche no llovió, y esa noche no había tormenta. Y esa noche no viniste. Y como no viniste, entonces te tuve que ir a buscar y corrí hasta que me convertí en gusano y me metí abajo de la tierra en ese barco que flotaba muy, muy, muy, muy lejos. Y yo te vi que pasabas en bicicleta por el cielo. Tenías un par de alas y te seguían unas mariposas. Había gente volando en alfombras mágicas, pero yo no me la creí, te tiré un gomerazo. Y como era obvio, te caíste y te mojaste y me reputeaste. Y yo te dije, pará, loco, esto es un sueño. ¿No ves que veo la consola ahí y nosotros estamos grabando y esto es todo mentira? Vamos. Hola a todos. Espero que estén perfectamente invadidos por los sonidos que nos afectan. Cuando decimos afectar, no solo lo señalamos con el sentido negativo del término, sino en que también lo hacemos de manera positiva. Nos place reconocer que somos bipolares en el término occidental de la cuestión, pero también en el sentido de que el día precede la noche, o eso era al revés. De cualquier manera, nosotros trabajamos con los sonidos. Hace tiempo que lo hacemos, y para nosotros, que no contemplamos el paso del tiempo, que no lo medimos como un metrónomo, pero sí lo hacemos a medida que ese tiempo nos afecta con los hermosos momentos que vivimos plenos día a día. Momentos llenos de sonidos. Sonidos altos, sonidos bajos, fuertes o suaves. Intensos o moderados. El momento en que empezamos a sentir la necesidad de profundizar en la disciplina fue cuando comenzamos a sentir los sonidos. Cuando empezaron a dejar de ser simples ruidos y se elevaron como sonidos cubriéndonos de emociones, de identidad en todo nuestro cuerpo. ¡Qué poco que sabemos sobre los sonidos! Además de ellos, lo poco que sabemos sobre el hacer en radio, porque la radio se nutre de los sonidos. No del papel impreso, no del digital. Empieza siendo desde los sonidos. Pero la duda a mí me da mucho insomnio. ¿Qué es el sonido? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo crees que escuchamos? ¿Qué posibilidades comunicativas encontramos en el sonido? ¿Qué oportunidades plásticas le damos al sonido o a los sonidos? Si desde la radio hegemónica solo se nos hace pensar en dirección única, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es seguir un patrón cultural o habitual de pensamiento. Somos inducidos a deducir lo preestablecido, lo predigerido, lo preasimilado. La información llegó a convertirse en el dictador del medio, desplazando el espacio artístico. Márgenes. Márgenes. Márgenes. Márgenes. Sí, esos que tanto nos han alejado, distanciado, olvidado. Si los bordes en la radio no sirven para acercar, entonces, ¿deberíamos retornar al arte? Abrir la perspectiva. Abrir la perspectiva. Existe una necesidad en torno al trabajo en radio, de ampliar y elevar a una programación diseñada, donde el arte vuelva a tener el lugar de sus orígenes. ¿Qué es el radioarte? Un aproximamiento al campo sonoro desde la perspectiva comunicacional que integra concepciones artísticas y reivindica las posibilidades estéticas del sonido. ¿Cómo? Jugando. Jugar es una cosa muy seria. El juego tiene sus roles, sus reglas, sus objetivos, pero a su vez es el único espacio donde somos realmente libres, en nuestra imaginación. Es en este sentido donde empezamos a pensar lateralmente, incluyendo todo tipo de metodologías, de técnicas. Buscamos estrategias, algoritmos no ortodoxos de los cuales servirnos. La producción propia, el registro in situ, escucha atenta, consciente, concreta, abstracta, la experimentación de las sonoridades con las que convivimos. Si yo te pregunto ahora, ¿qué escuchas además de mi voz? Los métodos azarosos, las estrategias personales son válidas, los medios digitales, los analógicos, porque el arte es un fin en sí mismo y nuestro enfoque es interdisciplinario, una multiplicidad de formas posibles de provocar un acercamiento al infinito campo de los sonidos. El sonido como un lenguaje. Como un lenguaje. El lenguaje como un juego. El juego para la imaginación. La imaginación para la libertad. Hay en este proyecto una propuesta implícita de escucha colectiva. ¿Qué escuchas? ¿Me escuchas? ¿Cómo suena mi voz? ¿Cuántos sonidos recordás haber escuchado hoy? ¿Cómo suenan tus pasos? ¿Cuántos árboles hay en tu manzana? ¿Son nuestros días, días conscientes? Una ruptura, un quiebre en el paradigma. Podemos cerrar los ojos, pero seguiremos teniendo imágenes en nuestros oídos. Seguiremos escuchando colores y seguiremos sintiendo las texturas que el tráfico urbano nos entrega en cada vibración. El arte y la comunicación son herramientas imprescindibles para el desarrollo cognitivo y emocional. Por eso proponemos, no solo reflexionar en torno a estas cuestiones, sino también promover el modo de conocer a través de la percepción. Porque los sonidos actúan como un anclaje a la memoria, alimentando nuestro mundo imaginario. En el marco de la improvisación todo es libre. Cuando el entropicio sucede, El ruido es una cualidad en sí misma. Es una cualidad en sí misma. Y el ruido es el mensaje. Thank you.

Librería El Halcón Maltés. Libros nuevos, usados, ofertas, clásicos, rarezas, ediciones independientes. Tenemos lo que necesitas. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Qué dónde está? ¿Quién? Librería El Halcón Maltés. Mendoza 1438. Rosario, Santa Fe. Teléfono 0341-447-4727. Déjelo en nuestras manos, sabremos manejarle. Eso diferente que querías leer está acá. All Free. All Free. Ciclo de improvisación libre. Viernes por medio. 22 horas. Kairos. Paraguay, 1382. A la gorra. radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Loco. Lástima que no tenemos una baquetita para darle, porque esto hace peso. Nada que no se pueda editar. ¿Pero qué es? ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? El trabajo de la garganta. No sé, así. Te recomiendo que lo hagas. Sentate. Vení acá. Ahí va. Ahí va. A ver. No se la posta. Yo me escucho para el avión. Está buenísimo. ¿Y alguna vez probaste que en tu lengua, depende cómo toques, tenés distintos, como si fuese un tambor, ¿no? Depende cómo hagas. Y depende cómo abras la boca, ¿no? Porque si haces así y tenés la boca abierta, te va a salir así, mirá. Y si la tengo como la boca más cerrada, y estás haciendo lo mismo. Bueno, vamos a presentarnos. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? Hola. Acabamos de hacer sonidos con la boca. Improvisación, ejercicio, un juego con la voz. Y el juego consiste en que cada uno de nosotros explora los sonidos que puede hacer con su boca y con su voz y con sus dientes y con su lengua y con su garganta y con sus cajas de resonancia, y a partir de ahí nos escuchamos y buscamos sonoridades para formar un texto plástico, sonoro. Eso nos hace sentir las posibilidades exploratorias de la voz para el campo sonoro, incorporando la voz como otro elemento del sonido, no aislado, como un sonido dependiente de un texto, como es la letra de una canción. La voz como protagonista, no como esclava atada a otra cosa. ¿Te pusiste a pensar en eso? Eso nos hace sentir las posibilidades exploratorias de la voz para el campo sonoro, incorporando la voz como otro elemento del sonido, no aislado, como un sonido dependiente de un texto, como es la letra de una canción. La voz como protagonista, no como esclava atada a otra cosa. ¿Te pusiste a pensar en eso? La voz no como palabra, la voz como el aire que sale de los pulmones y empuja las cuerdas vocales para llevarlas a un lugar del cuerpo y hacerlas vibrar. La voz como eso, como el sonido, primero. Después, como el significado. La voz como sonido, no la voz como palabra, ¿no? Como... como que está sujeta a otra cosa. En cambio acá es el protagonista, no el accesorio. Claro. El efecto. Porque son los sonidos desprovistos de la lengua, ¿no? Se me ocurre pensarlo como el sonido en infinitivo. ¿El sonido en infinitivo? ¿Cómo? Sin adjetivos. Y después, si decimos sonido cantado o sonido interpretado, es cuando ya el sonido pasa a ser otra cosa. Se necesita de otro elemento, sí, que lo tome y se lo apropie, como es la palabra. Porque podemos reproducir sonidos de la naturaleza con nuestra voz. Exacto. Que no necesariamente tienen un significado. Pero entonces podríamos decir que nosotros interpretamos la voz desde este costado, ¿no? Porque depende, sí, cómo sea el uso. Son otras las curiosidades exploratorias, sí, ¿no? Exacto. Que se le da. No nos quedamos con el sonido atada a la voz, que está atada a la palabra. O sea, tomamos la voz como un elemento, como un instrumento, en primera persona. El sonido no necesariamente tiene que estar atado a un idioma, ni tiene que estar atado a una cuestión cognitiva, sino que el sonido es un elemento propio, independiente, que por sí solo puede valerse. Entonces, en el ecosistema sonoro, el sonido que produce nuestro cuerpo, cuando emitimos un sonido por nuestra boca, provocado por nuestras cuerdas vocales, es el sonido como nosotros lo pensamos para comunicar. Como los niños, cuando se comunican a través de onomatopeyas y sonidos como... lenguajes propios, creados por la sonoridad. Esos sonidos que tienen un significado siempre diferente según el momento y la ocasión. Como si se vistieran y se desvistieran. ¿Qué experiencia se te ocurre así... que hayas escuchado con trabajo de la voz? O que hayamos escuchado en algún momento cuando investigábamos eso. Yo le fanta pambla, o fali pambla, rusica, pa, hafla porra, iki kakurra, igo, bloiko, rusica, kuji, polaka, holala, anlogo bang, blago bang, blago bang, basso fataka, uwanawasta. Caraguan me sale, ¿no? Sí, es lo que hacemos en el taller. Los principios de la curiosidad por este lado se acerca en lo que fue la poesía fonética. Eran composiciones basadas a partir de onomatopeyas, y se armaba un texto literario y se interpretaba a partir de la voz, pero no era un canto, sino quizás más una interpretación, con gritos, con intensidades, con texturas, con colores, ¿no? Todos deberían empezar a relajarse un poco más, me parece. Vos también te deberías empezar a relajar un poco más, a mí me parece. Empezá a cerrar los ojos, de a poquito. Fíjate que está todo bien, pero que tenés que empezar a escuchar tus pasos. Si no me escucho, no existo. Si no me veo en un reflejo, soy un vampiro. ¿Qué tanto hablar de una cosa y de la otra? Vayamos a loco. Lo concreto es que yo una vez me levanté y estaba abajo de la cama. Había hecho chiquitita, chiquitita, chiquitita, chiquitita. O es que había soñado que era un gusano. Que salía de un pozo, que había en un barco, que había en un montón de tierra. Y había un montón de hormiguitas haciendo trencito con una hoja arriba. Equipo, son más verticales, más lentas. A ver, el equipo. Ponte aquí en la otra. El mejor equipo, boludo. Bueno, pero Thank you.